Inés regala maravillas mientras se amaca en una silla donde teje su próximo amor. Inés tiene labios bien grandes, una mirada un poco errante, como de tercer guerra mundial. El horizonte es un encanto cuando la miro de reojo. No me queda claro ubicación, tiempo y espacio. Cuando comienza a cantar.